sales por la calle con tu ritmico tumbao, te miran toda la gente y te gritan ¡alabao! Oye, mi Antonia, qué bien tú bailas charanga. Oye, mi Antonia, qué bien tú bailas charanga. Dicen que vives del cuento, dicen que vives en pachanga, que nunca tiene problema porque goza la charanga. Oye, mi Antonia, qué bien tú bailas charanga. Oye, mi Antonia, qué bien tú bailas charanga. Antonia no cree en nadie, siempre vive arrebatada. Ella vive a su manera y a nadie le pide nada. Oye, mi Antonia, qué bien tú bailas charanga. Oye, mi Antonia, qué bien tú bailas charanga. Oye, mi Antonia, qué bien tú bailas charanga. Dame mi chaquetón, dame mi chaquetón. Dame mi chaquetón, dame mi chaquetón, dame mi chaquetón, dame mi chaquetón. Oye, mi Antonia, qué bien tú bailas charanga. Oye, mi Antonia, qué bien tú bailas charanga. Retoce en el vecindario con furia de ventarrón, sonando su canción, la negra de Candelario. Retoce en el vecindario con furia de ventarrón. Bailando, bailando va negra de Candelario y el hijo del comisario se cansa de suspirar. De modo muy singular, sabroso que joropea, iguala como ventea la brisa en el morichal. Palpita en el galerón y dice medio coqueta, agarra mi amor aprieta, y así se baila mejor. Palpita en el galerón y dice medio coqueta, agarra mi amor aprieta, y así se baila mejor. ¡Pa Venezuela! ¡Cuatro compases de Bugalú! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Ajá! Thank you. cariño que tú llevas, vida mía. En el fondo de tu alma, si yo pudiera, no tendría que envidiarle a ese cielo las estrellas, ni a esa luna las miradas. Arrancándote el cariño, lograría alcanzar una estrella en lo infinito. Si yo pudiera, alma mía, te daría corazón, alma y cariño, y a tus pies me rendiría. El cariño lograría alcanzar una estrella en lo infinito. Si yo pudiera, alma mía, te daría corazón, alma y cariño, y a tus pies me rendiría. Me rendiría. La nena del barrio, gritaron pachanga, pero si no es con Pedroza, no bailan pachanga. En un baile en la parroquia había muchos bolilleros, pero las nenas del barrio gozan con los pachangueros. Las nenas del barrio gritaron pachanga, pero si no es con Pedroza, no bailan pachanga. Las vecinas de aquel bloque sí que son bien lengüeteras, hablan mal de las pavitas porque son bien pachangueras. Las nenas del barrio gritaron pachanga, pero si no es con Pedroza, no bailan pachanga.